¿Cómo afecta el internet a la persona en sí? ¿Positivo o negativo? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que por un lado es una herramienta prodigiosa, con la que nos da unas capacidades que no hubiéramos imaginado, que la ciencia ficción no se hubiera imaginado que íbamos a tener a nuestro alcance de esta manera. Es decir, siento yo que nos ha creado una mente alternativa, disponible siempre para con todo este conocimiento, no voy a decir sabiduría, pero todo conocimiento, información, todos estos elementos que podemos utilizar para ser más placentera, más eficiente, más llevadera la vida en muchos sentidos. Pero también ha hecho lo contrario que ya desde Platón quedaba claro, cuando Platón denostaba en contra de la escritura. Él decía, en el momento en que la escritura se vuelve este recurso tan inevitable, la mente deja de servir, la memoria se empieza a diluir. Bueno, estamos ahora igual, somos ahora incapaces de recordar las cosas más elementales porque tenemos a la punta de los dedos el acceso a todos estos, a este almacén sin fin de información y de cosas oportunas que podemos utilizar. Entonces, creo que nos ha dado un gran empujón evolutivo en lo cultural, pero también nos ha amarrado en formas que eran impredecibles, creo yo, de cómo nos hemos limitado a nosotros mismos al restringir ahora nuestro conocimiento a lo que está en línea. Yo lo veo incluso con la investigación. Yo antes, recuerdo, no salía de las bibliotecas, ahora rara vez piso una, y con bastante culpa, pero es mucho más eficiente lo que hago. Ahora, ¿es igual de bueno? No lo sé, no tengo ni idea. No, eso se verá, yo creo. Creo que estamos viviendo un proceso ahora de transformación y que vamos a medir las consecuencias en la próxima década, ver qué tanto nos está impactando esto.